se expone que se le permitió el ingreso para entrevistarse con integrantes del foro internacional. El comunicado, enviado por el DIF estatal, dice: la señora Elia Tamayo se presentó al Congreso sin contar con acreditación como participante, a pesar de lo cual se le permitió el acceso y se pudo platicar con los especialistas internacionales en el tema de infancia y adolescencia. Esto fue lo que argumentaron los organizadores en el boletín. Posterior a ello, se retiró por su propia voluntad para continuar el diálogo con los mismos en un establecimiento aledaño al recinto. En el comunicado, el DIF estatal reitera su compromiso de respeto a las diferentes expresiones de la sociedad y su respaldo a las tareas de las organizaciones civiles. Y en más información, en información del dinero, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2015, que para Puebla se calcula rebase los 68,000 millones de pesos. Esto confirmó a Puebla Online el legislador priista José Luis Márquez Martínez. El diputado federal aseguró que el presupuesto para Puebla podría rebasar los 68,000 millones de pesos porque no hubo cambios a la baja ni afectaciones en los estados y los municipios. Se cuidó que no se fuera a la baja el gasto para educación, salud, seguridad pública, desarrollo social e infraestructura carretera, en donde hubo incrementos en comparación con el año pasado, aseguró el priista José Luis Márquez. Confirmó además que los proyectos que no se consideran en el proyecto de egresos de la Federación, como el Tren Ligero Puebla-Cholula y la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, pues podrían realizarse con aportaciones federales distintas. Además, externó que las participaciones y otros ramos no tendrán reducciones y sí un aumento en el ramo 33. Detalló que los recortes serán, dijo, al gasto corriente de los gobiernos, de los distintos niveles de gobierno, es decir, al gasto en sueldos, al gasto en mobiliario, al gasto a lo que se utiliza normalmente y comúnmente para que la administración pública funcione. También Puebla Online publica que, en apego a las atribuciones de la Administración Municipal de la capital poblana, los integrantes del Cabildo avalaron los acuerdos tomados por los miembros de las Juntas Auxiliares de la Resurrección y de San Miguel Canoa respecto a la suplencia de los presidentes auxiliares hasta que se resuelva su situación jurídica. En el mismo tenor, le repito, para preservar el orden así como la estabilidad de la población, se instruyó a la Secretaría de Gobernación Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones realice todas y cada una de las acciones legales y administrativas para citar al suplente de San Miguel Canoa con el fin de cubrir las ausencias del propietario hasta que se defina su condición legal. Para investigar, desarrollar y evaluar programas orientados a reducir factores de riesgo que... Bueno, esto es lo que precisamente ayer se determinó en el Cabildo de Puebla respecto a la situación de los presidentes auxiliares, exediles auxiliares, según ha determinado el Cabildo, de la Resurrección y San Miguel Canoa, quienes están en estos momentos encarcelados. 10 de la mañana con 10 minutos, vámonos ahora a dar una vuelta por el país. México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que en México existe un panorama nacional aciago en el que la zozobra y la desesperanza parecen ganar terreno, donde a todos cimbra la violencia desmedida, por lo que se requiere apostar por el respeto a las instituciones y a los derechos humanos. Por primera vez, el Pleno del Alto Tribunal del país, de la Suprema Corte, fijó su posición sobre el ambiente que vive México tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero y la escalada de violencia que ha desnudado la relación de las autoridades municipales con el crimen organizado. El ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, orador de la sesión solemne para la toma de protesta de 21 jueces federales, abordó el tema en su discurso, en el que destacó que en estos momentos no podemos pasar por alto, en el contexto de un panorama nacional, aciago, en el que la zozobra y la desesperanza parecen ganar terreno. El Excelsior publica una nota que de pronto pues nos parece como muy lejano. Escuchamos hablar de los 43 normalistas y no nos imaginamos sus rostros, los hemos visto en fotografías, pero poco conocemos, o quienes han tenido interés en buscar algunas notas periodísticas para saber pues de dónde venían, quiénes eran estos jóvenes. Uno de estos 43 desaparecidos se llama César Manuel Hernán González y Hernández, y es originario de un lugar muy cercano a Puebla, Huamantla, Tlaxcala. El 26 de septiembre, día en que se sucedieron los ataques allá en la ciudad de Iguala, su hermana Brenda recuerda que César Manuel, uno de los 43 desaparecidos, envió un mensaje de texto a la familia para contarle que estaba a punto de desayunar junto con el resto de sus compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Para entonces ya sabía que formaría parte del contingente que partiría rumbo a Iguala con el fin de recabar fondos y participar en la marcha del 2 de octubre. Este joven tlaxcalteca, César Manuel, es el único varón de la familia González Hernández. Apenas el primer semestre de este año, este jovencito de 21 años tomó la decisión de abordar la carrera de Derecho, para lo cual cursó 2 semestres, y para después seguir su verdadera vocación, profesor de educación primaria allá en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Esta entrevista la puede usted encontrar en el diario Excelsior, y para que nos demos un poco más de idea y de luz sobre cuál es el origen de estos jóvenes que no encontramos, y muchos de ellos podrían ser hasta nuestros vecinos o nuestros amigos. Y para cerrar el caso Ayotzinapa, la posibilidad de que los 40 cadáveres, que los cadáveres de 40 personas que pudieron haber sido calcinados al aire libre en un basurero municipal de Cocula, en Guerrero, como es la tesis que sostiene la Procuraduría General de la República sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, pues esta versión ya generó versiones contrapuestas entre los especialistas forenses. Lorena Valencia Caballero, entrevistada por La Jornada y quien es jefa de la Unidad de Investigación de Ciencias Forenses de la UNAM, aseguró que para realizar este tipo de quemas se requieren conocimientos multidisciplinarios, como las condiciones ambientales, geológicas, físicas y químicas. Sin embargo, especialistas que forman parte de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses sostienen que estudios internacionales han establecido que una llanta quemada genera una temperatura de 1600 grados, lo que provocaría que los huesos de una persona prácticamente se fusionaran. Hay una enorme controversia sobre la procedencia de estos restos, de quiénes son sobre todo, y lo que han dicho los expertos forenses que fueron contratados por la PGR es la advertencia de que sería necesario que se enviaran a Austria para que allá se hicieran una valoración más exhaustiva y poder reconocer estos restos calcinados, casi cenizas, que se localizaron en este basurero municipal de Cocula. Le recuerdo que según las declaraciones de los líderes del cártel de los Guerreros Unidos, estos jóvenes pudieron haber sido precisamente quemados y sus restos lanzados a un río porque pretendían no dejar rastro de ellos. 10 de la mañana con 15 minutos, vamos a hacer un corte. No sin antes les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Seguimos contigo, Puebla, después de estos mensajes. Diez de la mañana con 17 minutos, seguimos contigo, Puebla. Es viernes, el cuerpo lo sabe, necesitamos relajarnos, necesitamos calmarnos del trajín de la semana. Y qué mejor que esta relajación pues pueda venir acompañada de una reflexión. Martín Antonio, bienestar, muy buenos días, buen viernes. Feliz viernes. Elijamos un viernes feliz. Luis Fernando, buenos días al auditorio de Contigo Puebla. A los amigos que nos siguen en redes sociales, a todos, el mejor de los días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy les traigo propósitos. propósitos. Sí, debemos hacer propósitos en nuestra vida. ¿Se dejan siempre para el año nuevo? Pareciera que los entendiéramos de esa manera, pero deberíamos estar considerando que la buena voluntad genera propósitos. Entonces, la manera en que pienso, la manera en que hablo, la manera en que siento, la manera en que actúo determina quién soy. Entonces, si tengo una meta, debo tener propósitos. Entonces, aquí vamos a trabajar unos 6 propósitos que van a ayudar a cambiar, renovar y restaurar nuestra vida. Número uno, es agradecer más y pedir menos. Ese es básico. Porque si agradeces, entras en una mentalidad de abundancia. Ya que para agradecer debes reconocer que ya tienes. O sea, agradezco lo que tengo, sin decir si es mucho o poco. Debo partir de ahí para tener, para deshacerme de cosas y para tener nuevas, del agradecimiento. No puedo partir de la queja, de la quejitis. Agradezco esta situación, agradezco este día, agradezco esta alegría, agradezco este cansancio, agradezco esta modorra. Todo lo debo agradecer para que cambie, porque si no se me pega. Se me queda incrustado. Sí, que la persona que está solo en el clavada en pedir, está clavada en escasez, porque se concentra mucho en lo que le falta. Ajá. Entonces no hay agradecimiento, no hay ninguna. Ve los vacíos. Exacto. Uh-huh. Agradecemos por lo que tenemos, por lo que sabemos, por lo que aún no hayas perdido, agradécelo. Reemplacemos con gracias la quejitis. Cada vez que voy a tener quejitis, voy a cambiar por un gracias. Eso es mucho más redituable que la quejitis. Como sé quién soy, no me dejaré mover ni por alabanzas ni por culpas. Ese es otro propósito que debo tatuármelo en los brazos a veces para ni por alabanzas ni por culpas. Exacto. Ni tan ni muy, dicen en mi pueblo. No somos tan buenos como la alabanza. Uh-huh. Ni tan pésimo como la culpa que se nos aqueja. Uh-huh. Entonces, hay quien te dice, eres de oro. O a quien te acusa, enseñaste el cobre. No eres solo de oro, ni eres solo de cobre. Solo eres de diferentes aleaciones que te van haciendo más fuerte y resistente. Bien. Entonces, ese. Otro punto es, me hago cargo de mí mismo y no de los demás. No me voy a concentrar en las faltas de los demás o en lo que estos no han hecho o han dejado de hacer. En lugar de eso voy a ocupar de revisar mis propias faltas. Uh-huh. Y aquellas cosas que hago y que yo mismo dejo de hacer. Uh-huh. Eso es responsabilidad. Muchas veces, ¿no? Nos concentramos demasiado en los demás, falsamente los vuelves tu prioridad. Y en realidad lo que haces es evadir tus propias responsabilidades y el cuidado de ti mismo por principio, ¿no? Exacto. El otro propósito sería, no combatiré el odio con más odio. El odio se combate con el no odio, con lo que me comprometo yo a no estar odiando. Uh-huh. O sea, yo hago un compromiso de no odiar el tráfico, al gobierno, a mis prójimos, a los otros que habitan el espacio en que yo estoy. Entonces, va a cambiar. Hay una